Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Estamos por volar, les diré. Estoy en el. Sí, en la planta hay mucho de viento por ahí. Estoy en la planta de elaboración Mazzoni y realmente sopla y sopla el vientito por acá. Ahora nos resguardamos aquí en los invernáculos con Carlos Bobbio, que es quien es el encargado acá de monitorear y cuidar. Y también monitorear este nuevo sistema de riego por goteo. Hemos visto cómo funciona, subíamos algunas fotitos para que pudieras verlas mientras charlamos y la audiencia también, de este nuevo sistema que se ha implementado, que funciona de qué manera, Carlos. Buen día. Buen día. El funcionamiento es un funcionamiento muy simple, es un funcionamiento por gotero. Ajá. Es semiautomatizado porque hay que, en estos momentos estamos en, todavía no se ha terminado de establecer el sistema, pero es semiautomatizado porque lo único que hay que hacer es abrir y cerrar una canilla, ¿tá? Y con eso ya basta para poder regar y abastecer de agua todo el vivero hortícola que tenemos acá. Que es una superficie muy grande, ¿tá? Y que estamos en pleno desarrollo también, porque digo, nos toca en estos próximos días ya una ampliación que vamos a hacer para más atrás, digo, una ampliación que va a permitir tener casi el doble de superficie que tenemos ahora, ¿tá? Y es imposible trabajar y regar manualmente, es imposible. Esto es lo que nos permite, es que apenas aplicando unos segundos de nuestras horas de trabajo, todo esto queda automáticamente regado. La posterior etapa va a ser implementar un mini computador para que se prenda y se apague solo, sin la necesidad nuestra de activar o desactivar una canilla. ¿Qué es lo que hay plantado hoy aquí? Tenemos plantado hortalizas de verano, que son lechugas, hay tomates, hay morrón, hay acelgas, tenemos rúculas, zanahorias, tenemos perejil y alguna otra cosa más que se me está escapando, pero son sobre todo cultivos de calor y de temperatura. Carlos, ¿la planta de elaboración trabaja durante el año y en verano hace un parate o se mantiene? No. Trabajamos durante todo el año, ¿está? Los trabajos son distintos porque las necesidades son muy diferentes. De marzo a diciembre, ¿está? Es muy intensa porque tenemos cursos, además de que tenemos que producir para abastecer distintos lugares. Hay cursos, hay mucha gente trabajando acá, además de nosotros. Hoy estoy solo, pero hay otro compañero más que trabaja aquí conmigo. Pero entre esos meses es muy activo acá porque hay mucha gente que viene a estudiar, a trabajar. Hay estudiantes de la escuela de cómo es, de vivero y hortalizas, ahí vienen escuelas también a estudiar acá y trabajar también. Y en verano también tenemos que producir para abastecer, pero además utilizamos estos meses de verano para arreglar, ampliar también, reformar, ¿ah? Lo que es el lugar. ¿Qué lugares se abastecen? Distintos centros comunales. Uh-huh. ¿Ah? En verano, por ejemplo, abastecemos, este verano abastecimos los distintos CAIF, los centros CAIF que la intendencia tiene, abastecemos el lugar acá, la planta, porque acá también se produce alimentos, se cocina, y también hacemos donaciones a distintas ONG, gente que esté sin fines de lucro. Bien, Jorge, Carlos te escucha. Carlos, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Cuando me decías somos muchos, ¿de qué estamos hablando y en qué tareas? Cuando dije Claro, entre esos meses que hacía referencia, porque hay distintos cursos acá, ¿sí? De vivero, de jardinería, y huerta orgánica, y bueno, hay mucha gente, son distintos grados. Hoy tenemos hasta 2 grados, primero y segundo grado, en el cual asisten más de 80 personas durante esos meses, gente mayor de edad, ¿verdad? Porque después, hago referencia a esto, porque después asisten distintas escuelas, distintos grados también entre cuarto, quinto y sexto año, que vienen a estudiar y trabajar acá en la huerta, en la planta. Bien, el hecho de que la huerta sea propia, ¿de alguna forma cambia la forma de elaboración, el trabajo para ustedes? Perdón, no escuché bien. ¿Que el hecho de que tengan la huerta propia cambia en algo la forma del trabajo para ustedes, la elaboración? Sí, cambia, porque nosotros podemos adaptar propiamente a las necesidades que está necesitando la sociedad, la zona. Uh-huh. Hoy hay una necesidad hasta mundial de cambiar el nivel de o la forma de alimentación que estamos teniendo. Sí. No solo también por la alimentación misma, ¿no? Sino por otras cosas que uno no es especialista, pero hay toda una forma, un cambio total, lo vemos cuando entramos en cualquier noticia, en que vemos que siempre se hace referencia a huertas naturales, comunidades de huertas orgánicas, etcétera. Entonces digo, uno tampoco, la sociedad nuestra tampoco tiene que quedar atrás, ¿no? La intendencia tiene que acompasar lo que es ese cambio, que además es positivo, que va en contraposición de otras cosas que de repente la vemos como negativa en la sociedad. Bueno, creo que hay un cambio hoy de pensar y de actuar también en este sentido que es muy favorable, ¿no? Bien, gracias por esta charla y felicitaciones para ustedes por estos avances. Bueno, muchas gracias. No, a las órdenes. Bien, cerramos el móvil. Volvemos en un ratito. Dale, gracias. A ustedes. Chau, chau. Frecuencia abierta.